Hola a todos. Hoy os traigo un podcast explicando una práctica sobre analítica web, que para todos aquellos que me leáis y tengáis blog, os resultará familiar, y para los que no tengáis, prestad atención que es interesante. Cuando hablo de analítica web, me estoy refiriendo a lo que todos conocemos como estadísticas, es decir, las visitas que nos han hecho, de dónde proceden esas visitas, etc. La práctica consiste en visitar la página de estadísticas de mi blog y analizar el volumen de visitas semanal, la procedencia geográfica de esas visitas, las entradas más vistas, los clics, las referencias y los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. En primer lugar, he entrado a mi blog. He clicado en mi sitio y automáticamente se despliega una columna donde aparece la palabra estadística, entre otras. He vuelto a clicar sobre estadística y se abre la pestaña donde nos muestran todos los gráficos de estadística. Sin embargo, la acotación temporal en esta pestaña es muy limitada, por lo que he preferido visitar la página de estadística antigua, ya que es mucho más completa y detallada. Una vez dentro de la antigua página de estadística, lo primero que aparece es la gráfica de volumen de visitas. Podemos ver el volumen por día, por semana o por meses. Yo he preferido ver el volumen semanal. Si queremos ver además el volumen de visitas que ha tenido el blog por semana, pero con las visitas de cada día de la semana detalladas, hay que clicar sobre sumario y nos aparece una tabla con la información. Por ejemplo, el día que más visitas recibió el blog fue el 24 de abril. Lo siguiente que he analizado ha sido la procedencia geográfica de las visitas. Para ello, he clicado sobre sumario para ver todos los detalles y nos ofrecen la posibilidad de ver las visitas en 7 días, 30 días y constantemente. He seleccionado esta última opción ya que me muestra la procedencia geográfica de todas las visitas desde que el blog está activo. De esta manera podemos ver que me visitan sobre todo desde España y desde Estados Unidos. He hecho lo mismo para conocer los clics, que son los enlaces salientes, y las referencias, que son los entrantes. En ambos casos le he dado a sumario para conocer la información detallada y he seleccionado constantemente. Así he podido ver que hay un total de 6 enlaces salientes y el que más se ha clicado es el de Gravatar. Por otro lado, los enlaces entrantes proceden sobre todo de las redes sociales a las que tengo vinculado el blog, que son Facebook y Twitter. Así he podido ver que hay 37 visitas desde Facebook y 11 desde Twitter. También hay 4 procedentes de Google.es. Por último, he visitado las estadísticas sobre los términos que se usan para acceder desde los motores de búsqueda. Y he realizado el mismo proceso que en las otras estadísticas. He clicado sobre sumario y sobre constantemente y me aparece que los términos de búsqueda son desconocidos, pero que a través de ellos me han visitado 4 veces. Bueno, espero que esto sirva para conocer más información sobre vuestros blogs y estad atentos porque dentro de muy poquito pondré una nueva entrada. Estoy cantando.